Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Clásicos, Veracruz Estéreo, Medellín, 93.5 FM. Ba, ba, ba, ba. Ajá, ajá. Oh, this is the, I want you about my secret. I'm going to expose.

asleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Thank you.

le da la bienvenida nuevamente a Veracruz Estéreo. En el presente, clásico siempre. Hora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo 93.5 Medellín.